se ocultó detrás de una nube negra, detrás de una nube negra, y a la luna se ocultó. Estrellas me pidió el corazón para llevarlo con ella. Eso, más pegado. Rico. Suave. Sí. Se mantienen quietas las alas de un colibrí. Las alas de un colibrí nunca se mantienen quietas. Nunca se mantienen quietas las alas de un colibrí. La luna cuando la vi, yo vi el colibrí en ella y enamorado me fui detrás de todas sus huellas. Morelos, en el acordeón.